Hola, buenas noches. Venga, ayúdenme a remover todas estas máscaras y disfraces que nos pusimos en 1969 para estar bien guapos. Vamos, ayúdenme a poner en orden las pruebas enfriadas de lo que fuimos, las diferentes pieles que la serpiente fue perdiendo a lo largo del camino. Veamos qué es lo que contiene este inmenso baúl, lleno de música y de palabras, cargado de perfumes y de recuerdos, que nos acerca hoy la radio con botas. Venga, ayúdenme, échenme una mano, que esto pesa mucho y yo solo no puedo. Señores viajeros, bienvenidos al tren catalán Talgo Barcelona-Ginebra. Les informaremos oportunamente la llegada a las principales estaciones del recorrido. Nos ponemos a su disposición y les deseamos un feliz ¿Pero viaje. ¿Cómo que al tren Talgo? Esto es la radio con botas. Vía libre. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. La música de sitar era en 1969 el fondo sonoro imprescindible para toda situación de alucine, cuelgue, pasada, viaje o simplemente meditación. El sitar suena algo así como a gatos estrangulados, pero de una forma agradable, no sé si me explico. Y a falta de salvoconducto para huir a cualquiera de aquellos paraísos de renta limitada de la época, se llamaran White, Woodstock, Katmandú o Ibiza, pues uno se ponía un poquito de pachuli en el sobaco, quemaba una varita de sándalo, encendía un porrito, se sentaba en el suelo como un cuatro y a flipar, que son dos días. El maestro indiscutible del sitar fue un señor de color aceituna llamado Ravi Shankar. Ravi Shankar, el 16 de noviembre de este 1969, actuó por primera vez en España en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. Yo estaba allí, se lo voy a contar. Salió el hombre, se sentó en cuclillas y empezó a tocar después de una breve concentración. Tuvo que detenerse antes de un cuarto de hora porque la gente, extasiada, se echó a aplaudir. Y el extrañado comentaba: si les ha gustado tanto oír cómo afinaba el instrumento, supongo que el concierto aún les gustará mucho más. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Madrid, 28 de marzo de 1969. 30 años habían tenido que pasar para que la guerra acabase de verdad, para que prescribiesen las responsabilidades penales por los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Don Manuel Cortés Quero, de 64 años, natural y exalcalde de Mijas, provincia de Málaga, al enterarse de la noticia, se presentó ante la Guardia Civil de la localidad, aquel hombre había pasado 32 años de su vida encerrado en una habitación de su domicilio por miedo a las represalias que hubiera podido sufrir a causa de su cargo durante la República. El escritor Jesús Torbado elaboró un minucioso informe sobre esa gente que estuvo escondida durante 30 años por miedo a las represalias. Señor Torbado, hubo muchos de estos topos. Hubo miles, lo que pasa es que, bueno, hubo miles incluso por los dos bandos, es decir, en todo conflicto civil hay mucha gente que se esconde y que tarda en reaparecer según los riesgos que corra o que crea correr. Hubo muchos, naturalmente, que murieron en sus escondrijos o que fueron incluso asesinados, pero en realidad hubo miles y miles de personas que estuvieron escondidas. Lo que pasa es que la mayor parte de ellas fue solo durante 2 o 3 años después de la guerra. Gente que estuviera más de 25 años, pues ya fueron bastante menos, probablemente unos 40 o 50. Para algunos, la prescripción de las responsabilidades penales por delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939 llegó demasiado tarde. Muchos de los que podrían haberse acogido a él ya no existían. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Roger, this is the LM pilot. I'd like to take this opportunity to ask every person listening in, whoever, wherever they may be, to pause for a moment and contemplate the events of the past few hours, and to give thanks in his or her own way. Over. Roger, Tranquility Base. Voy a dar un paso muy pequeño para el hombre, pero muy grande para la humanidad. Eso dijo el astronauta americano Neil Armstrong el día 27 de julio, 17 minutos después de la medianoche hora americana, instantes antes de posar su pie sobre el hombro de la luna. El momento estelar, el momento histórico, ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie, está tocando la superficie de la Luna en este momento, está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial, es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la Luna, dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia, y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro de la cápsula todavía manejando una cámara de televisión para comprobar, para enseñarle al mundo que por fin, después de soñarlo por siglos, hay un hombre, un ser humano, que ha nacido y ha vivido sobre la Tierra, que va a posar su pie, que lo está posando en este momento sobre la superficie del satélite lunar, es decir, sobre un cuerpo celeste, distinto a aquel en que ha nacido y ha vivido. La operación que acababa de culminar, con el paseo de Armstrong y de su compañero Edwin Aldrin por la luna lunera cascabelera, se había iniciado 5 días antes, el 16 de julio, cuando la nave espacial Apolo 11, impulsada por un cohete Saturno 5, despegó de Cabo Kennedy, en el sur de los Estados Unidos. 3 días después, el 19, el Apolo 11 fue puesto en órbita alrededor de la Luna, y tras una minuciosa revisión técnica de todos los aparatos de a bordo, el día 20 se llevó a cabo la separación del módulo de exploración lunar Eagle. Mientras Michael Collins, el tercer astronauta de la operación, permanecía a bordo del Apolo, sus compañeros se dirigían hacia el objetivo final de la misión. Lo que sucedió después pudo seguirlo todo el planeta a través de la radio y de la televisión. Cirilo Rodríguez lo describía así. En este momento Neil Armstrong se separa de la pata metálica del módulo lunar. Se le puede ver perfectamente ya, no perfectamente, pero se le puede ver con una entrañable cercanía cómo está todo su cuerpo entero, la parte superior oscurecida por la sombra de la propia cápsula, del propio vehículo lunar. Se le ven los brazos, todavía está cogiendo con una mano la escalerilla, como si temiera separarse, como si fuera un símbolo, el momento en que va a soltar su mano de la escalera, el momento en que va a andar sobre la Luna. Leche, es que el hecho tenía su importancia, ¿eh? A mí, si la memoria no me traiciona, yo diría que antes del Apolo 11 solamente habían pisado la Luna Julio Verne y Tintín, y por este orden. Así que la cosa hizo derramar litros de tinta y también litros de saliva. Los técnicos de la NASA aseguraban que la historia se dividía en dos partes, a saber, antes y después de este día. Y el presidente Nixon se arrancó por ditirambos y proclamaba que esta era la mayor hazaña de la especie humana a lo largo de toda su historia. En cambio, el filósofo británico Bertrand Russell opinaba que con la llegada a la Luna no se había hecho otra cosa más que expandir el ámbito de la estupidez humana. Pero aquel día fue realmente inolvidable. Y usted, señor Casamayor, ¿se acuerda de aquel 21 de julio? Me acuerdo. Sí que me acuerdo porque estaba en casa y estaba con la maestresa. Me puse las pantuflas, la maestresa la bata de botiné, todos allí, mirando la tele. Y la tele, además, aquellos años era tremenda. Tenía 4 ventosas y un plástico para que se viesen color, decían. No, con las bifocales me hacía un efecto que era como el sensurrón, una cosa ya que era más bien una holografía que yo. Bueno, veo que patapam, bajaron a la Luna, efectivamente unos cráteres, efectivamente la ley de la gravedad, efectivamente los espacios siderales. Me quedé un poco pensativo, me saqué las pantuflas a la cama, tú. Hasta el día siguiente. Y los astronautas ya lo dicen ellos. Dice, vísteme despacio que tengo prisa. Los camareros que hacían el turno de noche en el hotel donde me hospedaba nos anunciaron que en aquella ocasión, dada la importancia del acontecimiento que se avecinaba y sin que sirviera de precedente, mantendrían abierto el bar hasta que el hombre pusiera el pie en la luna e incluso, dijeron, durante un rato más, por si alguien quería mojar el buen éxito de la empresa. Los camareros sonreían al decir esto, porque ellos mismos comprendían que su sacrificio, comparado con la magnitud del acontecimiento que lo motivaba, era nimio. La verdad es que el hombre pisaba la luna a una hora verdaderamente intempestiva para los europeos, aunque sin duda muy conveniente para los telespectadores norteamericanos, que eran al fin y al cabo quienes habían sufragado con sus impuestos el viaje y su correspondiente retransmisión. El hotel estaba situado a las afueras de la ciudad, frente a una playa azotada por el Mar del Norte. En los días más cálidos y despejados del verano, que en aquel país apenas dura 3 semanas, podía verse en la playa algún bañista esforzado. El resto del año, la playa está desierta, a merced de las gaviotas y de los rigores de un clima violento y desabrido. Ahora, bajo la luz fría de las farolas de mercurio que alumbraban inútilmente la avenida costera, la playa parecía más desierta, inhóspita y remota que la luna. En la sala del hotel, el resplandor de la televisión daba aspecto cadavérico a los presentes. Aunque por la tarde toda la clientela del hotel, integrada en su mayor parte por personas de edad avanzada y por hombres de negocios, había anunciado su intención de permanecer en pie hasta la hora que hiciera falta, poco después de la cena empezaron las deserciones. Los camareros anunciaron que, dada la importancia del acontecimiento que nos había congregado allí, y sin que sirviera de precedente, levantaban la prohibición que pesaba sobre la expedición de bebidas alcohólicas a partir de la medianoche. Para no incurrir, sin embargo, en delito grave, nos dijeron que las bebidas alcohólicas a partir de ese momento habrían de servirse en vasos de papel. Cuando finalmente el hombre puso el pie en la luna, todos estábamos considerablemente borrachos, incluidos los camareros. Nadie se enteró de cuándo fue plantada en el suelo lunar una bandera ridículamente pequeña para el tamaño de un satélite, ni de la frase que, al parecer, pronunció el astronauta en aquel momento histórico. Y aunque todos coincidimos en que el espectáculo había sido realmente aburrido, convinimos también en que había valido la pena la vigilia e incluso la resaca que nos aguardaba al día siguiente, para poder decir al cabo de los años, si sobrevivíamos a su paso inexorable, que habíamos visto con nuestros propios ojos la llegada del primer hombre a la luna. Just for you, spinning wheels, El Apolo 11 había llegado a la Luna. Y el Concorde unía París con Nueva York a 18.000 metros de altitud. El nuevo presidente de la República Francesa, Georges Pompidou, hablaba así desde la cabina del Concorde el día de su inauguración. Así hablaba el hombre al que le había tocado la papeleta de sustituir a Charles de Gaulle. Un hombre difícil, muy difícil de sustituir. De Gaulle, con lágrimas en los ojos, se despidió así del pueblo de Francia. Une fois venu le terme régulier, sans déchirement et sans bouleversement, tournant la dernière page du chapitre que voici quelque 30 ans, j'ai ouvert dans notre histoire, je transmettrai ma charge officielle à celui que vous aurez élu pour l'assumer après moi. Française, Français, vive la République, vive la France. Pero no todos los vuelos llegaban a su destino plácidamente, como el Concorde o como el Apolo. También podía suceder que uno se montara en Burdeos y acabara en La Habana. Esto va en serio, capitán. Desvíese a Cuba y no trate de engañarme porque le estoy apuntando con un arma. Gracias a esta fórmula rápida y económica, decenas de personas viajaron gratis a Cuba durante los años 60. Había nacido la piratería aérea. Bueno, mejor dicho, había renacido, toda vez que el primer secuestro de un avión se había producido en 1931 en el Perú. De hecho, entre 1931 y 1969, año que nos ocupa, se habían registrado en el mundo más de un centenar de casos de este delito que nunca contempló el derecho penal en tiempo de los romanos. A partir de mediados de la década del 60, la piratería aérea se extendió como la peste equina andaluza. Tan solo en 1969 hubo 87 episodios de desviación de aviones. Al comienzo, el destino favorito era Cuba, pero muy pronto se pusieron de moda otras rutas, hasta que el turismo forzoso se volvió cotidiano en el Medio Oriente, en Europa, incluso en los Estados Unidos. La motivación más usual de los piratas aéreos era o bien política o bien religiosa. Pero como el dinero todo lo corrompe, a los pocos años aparecieron personajes innobles que pretendían obtener utilidades del secuestro. El más exitoso de ellos que recuerdo fue el de un norteamericano que en 1971 logró escapar con un jugoso botín en paracaídas impunemente y para siempre por la puerta trasera de un avión en vuelo. Con semejante ejemplo, después ya todos quisieron ser secuestradores de aviones. Los locos, los zampones, los curiosos, los buenos padres de familia, los aventureros, los enfermos terminales, los ciudadanos en busca de asilo y hasta una familia de origen ruso no muy talentosos. El oficio se vulgarizó. Ya no era preciso ser latinoamericano ni árabe para secuestrar aviones. La lista registra casi tantas nacionalidades como la ONU. Fíjense, hay japoneses, alemanes, franceses, iraquíes, iraníes, checos, turcos, indonesios, sin excluir a portugueses, británicos y españoles. Estos mucho más adictos a lanzarse al agua que al aire. Muchos secuestros terminaron en rescate, como la legendaria Operación Israelí, que recuperó en 1976 unos rehenes en Entebbe, en Uganda. Pero muchos rescates empezaron a terminar mal. En 1985 morirían 59 pasajeros cuando los egipcios quisieron imitar sin éxito a los israelíes. A fines de la década de los 80, la piratería aérea había pasado de moda casi totalmente. En este momento, las cuentas arrojaban algo más de 750 casos y algo menos de 150 muertos. Pero no puede decirse que a nadie lo asaltase a veces la tentación de secuestrar esos pájaros metálicos, incluso para pedir locuras. Sin ir más lejos, en enero de este año, de 1991, un secuestrador logró encañonar al piloto de un avión soviético. ¿Y saben dónde pretendía hacerlo ir? No, no a París, ni a Ibiza, ni a Acapulco, sino a Bulgaria, sitio del cual solo se justifica huir, aunque sea en calidad de anacrónico corsario del aire. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 4545. La verdad es que nosotros estábamos convencidos de que el franquismo, a pesar de la profunda remodelación del gobierno que aquel año pasó a tener mayoría del Opus, no llegaría hasta el año 2525 que cantaban Jagger y Evans. Pero tal como iban las cosas, uno ya empezaba a tener ciertas dudas al respecto. De momento, en el 69, él ya llevaba 30 años en el poder y parecía que el personaje aún tenía cuerda para rato, y aprovechando que tenía tanta cuerda, se decidió a dejarlo todo atado y bien atado. Consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Así las cosas el 22 de julio, no sin antes advertir que se trataba de una instauración y no de una restauración, que el reino recién establecido nada debía al pasado, Franco designó al príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón como sucesor a título de rey ante el pleno de las Cortes Españolas. Mi general, señores ministros, señores procuradores, plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar como sucesor a título de rey lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. España, en estos últimos años, ha recorrido un importantísimo camino bajo la dirección de vuestra excelencia. Pertenezco por línea directa a la Casa Real Española y en mi familia, por designios de la Providencia, se han unido las dos ramas. Confío en ser digno continuador de quienes me precedieron. Deseo servir a mi país en cauce normal de la función pública y quiero para nuestro pueblo progreso, desarrollo, unidad, justicia, libertad y grandeza. Y esto solo será posible si se mantiene la paz interior. Las Cortes, como era su obligación, dijeron que sí, que muy bien, que faltaría más, y aprobaron lo aprobado por 491 votos afirmativos, 19 negativos y 9 que no saben no contestan. Total, que a partir de ahí, Borbón y cuenta nueva. Hemos de agradecer las nobles, sentidas y expresivas palabras que acabamos de escuchar a Cortés Real, el príncipe de España, Juan Carlos de Borbón y Borbón, encargo de la proclamación por las Cortes Españolas de su condición de sucesor en la jefatura del Estado a título de rey. Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Con esta canción se ganó la Eurovisión de 1969. Un triunfo de Salomé y de España, compartido con otros tres países, la Gran Bretaña, Holanda y Francia. Estás hablando para los oyentes de Radio Nacional, ¿qué ha supuesto para ti este triunfo compartido con otras tres figuras de la canción? Pues fíjate que no me lo imaginaba, ha sido una locura. Yo creí que tendría el tercero o el cuarto puesto, pero ganar... ¿Qué supone para Salomé este éxito fabuloso en el Teatro Real de cara a Europa y de cara al mundo? Creo que mi lanzamiento internacional definitivo. Vivo cantando, vivo soñando. Don Manuel Fraga Iribarne no mostró ningún reparo en saludar a los ganadores en un perfecto francés con grelos. Maintenant, ne parle plus le ministre de Turismo de España, mais un homme qui a l'especial honneur d'être le maire ad honorem de Jerez. Le représentant du conseil ordinateur de vins de Jerez avait l'intention d'offrir une coupe en or d'honneur au vainqueur de la chanson. Il en a besoin de quatre. Tous les quatre vainqueurs l'auront. Mais je crois que je dois le remettre symboliquement maintenant à Frida Bocara qui se trouve à mes côtés et qui le trouvera pour tous les autres vainqueurs. Voilà. Nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la... Si se cumplían 30 años de Franco en el poder, también hacía 30 años de la muerte de Antonio Machado. Probablemente la radio no dijera nada. Al menos, yo nada escuché. Pero según qué cosas, algunas gentes no las olvidan. Y el día 22 de febrero, en el cementerio de Colliure, se dieron cita a poetas y escritores para dejar algunas flores en recuerdo de aquel hombre, en el mejor sentido de la palabra, bueno. ¿Está sentado la tranquilidad pública sobre quién? Sobre un casco, un kepi, una pistola, un bastón. Está obligado a defender la sociedad en su bien, en su vida y en su orden social. Pero cosas extraordinarias son las democracias que tienen más policía. Este caballero al que están escuchando es Henri Charrier. Pero ustedes deben conocerle seguramente por Papillon. Él fue el autor de aquel bestseller del mismo nombre donde se contaban sus peripecias y sus fugas de las cárceles de la Guayana francesa. La crónica negra de la España del 69 quedó marcada por el incendio de la refinería de Escombreras y por la catástrofe de Los Ángeles de San Rafael, aquella urbanización de la que era propietario por aquel entonces el inefable Jesús Gil y Gil, y cuyo afer pilló por medio a don Adolfo Suárez, a la sazón gobernador civil de Segovia. En aquel desastre murieron 57 personas. Pero si algún suceso conmovió al mundo entero, este fue el espeluznante asesinato de la actriz Sharon Tate y cuatro personas más en su casa de Bel Air en Los Ángeles. Charles Manson. Manson. Literalmente, hijo del hombre. Ángel exterminador. Semilla del diablo en los floridos vergeles de California. Pesadilla atroz que interrumpió el sueño bucólico de los hippies con una bacanal de odio y exterminio. La banda de Manson, una comuna de zombies mutantes, jovencitas autistas hipnotizadas por un gnomo perverso y megalómano, marcó con hitos de sangre el final de la era de las flores, una noche de agosto de 1969. Aquellas arpías convirtieron en espantosa realidad la más desquiciada fantasía del director rumano Roman Polanski, vampiro diletante, obligado a descender a las cimas más profundas del terror, a enfrentarse con el cadáver exangüe y mutilado de su esposa Sharon Tate y de su hijo aún no nacido. Cuando aquellas furias alucinadas irrumpieron con sus herramientas carniceras en el chalet de Benedict Canyon, Sharon Tate tenía 26 años y estaba embarazada de 8 meses y medio. Sacerdotisas de un culto primigenio y nefando, las discípulas de Manson bebieron la sangre de sus víctimas y mojaron sus dedos en el fluido vital que emanaba borbotones de sus cuerpos para escribir en los muros sus obscenas amenazas. Charles Manson no estaba allí cuando sus adeptas consumaron el sacrificio, pero se dejaba sentir su presencia. Su aura maléfica envolvía el ritual. Manson no hablaba en parábolas, y su decálogo podía resumirse en una sola consigna: odiarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como te odias a ti mismo. Manson no pudo reprimir su insana curiosidad y participó personalmente en la segunda excursión asesina de su grupo. El feliz propietario de una cadena de supermercados y su ejemplar familia fueron masacrados ante la mirada expectante y extraviada del Mesías salvaje. Imperturbable, defendió Charles Manson la lucidez de sus actos. No eran crímenes gratuitos, provocados por las drogas psicotrópicas. Aquellas masacres tenían un sentido. Obedecían a un proceso. Eran el último paso de un ritual iniciático que tenía como objeto provocar miedo en el establishment, introducir el filo sinuoso del terror en los confortables hogares de los americanos privilegiados y hacer que se sintieran inseguros de sus privilegios, amenazados en sus paraísos con aire acondicionado. En una palabra, vengarse de la sociedad establecida, devolverles la pelota, devolverles el miedo, el pánico sagrado, irracional y primitivo. Charles Manson se convirtió en protagonista de la crónica universal de la infamia y también de una serie de televisión que tuvo que ver desde una celda del presidio. En otra celda, pero con la libertad provisional a un paso, Susan Atkins, una de sus discípulas predilectas, colmaba sus ilusiones casándose con un millonario excéntrico. Charles Manson triunfó porque se había convertido en la encarnación de un fantasma surgido del inconsciente colectivo de la mayoría moral y silenciosa de los Estados Unidos. De aquel colectivo que prefería ver a sus hijos muertos en Vietnam que drogados por las calles. Charles Manson fue la materialización del espectro que ansiaban ver aquellos honrados padres de familia para cerciorarse de que en el luminoso y pacífico jardín que pintaban los hippies acechaban los monstruos. necesitaban un Manson. Necesitaban un Manson para enterrar los delirios pacifistas y eróticos de los 60. Y lo encontraron. Radio Reloj de Radio España. Son las 3 de la tarde, 30 minutos. No le hagan caso, no le hagan caso. Esta chica va adelantada, más de 15 horas adelantada. Aquí apenas son las 12 y pico de la madrugada. Pues bien, este sonsonete horario nació en 1969 con la implantación de la fórmula de Radio Reloj en Radio España de Barcelona. Humedad relativa 70%. Presión atmosférica 758 milímetros. La temperatura en las Ramblas de Barcelona es de 14 grados. Aquel año de 1969, en Radio Nacional de España, y de la mano de José Ferrer, nacía un programa de título muy prometedor, Protagonistas Nosotros, un espacio que años después conduciría Luis del Olmo. Entre todos los protagonistas del deporte, y con el permiso debido, la Radio con Botas escoge este año a Ángel Nieto. No porque no hubiera otros. Ahí estaban Merckx, que ganó el Tour, o Felice Gimondi, que hizo lo propio en el Giro. Pero Angelito Nieto, aparte de ser amigo de la casa, aquel año vencía en el primero de sus 12+1 campeonatos del mundo. Bueno, existe que en 250 uno puede conducir diferentemente en la 50. En la 50 es una moto tipo una bicicleta que se ha de ir muy elásticamente conduciendo y todo no te permite errores. Las motos es un deporte como otro cualquiera y entonces se ha de aprender, se ha de luchar y se ha de llevar mucho sacrificio para ello y se usa totalmente la inteligencia. El que usa el corazón se termina pronto. Habrá que esperar todavía mucho tiempo para que otro español alcance 13 títulos mundiales. Mucho tiempo. Entre otras cosas porque no es fácil obtener más de uno al año a estas alturas del deporte. Y eso significa que al menos se necesitan 13 años. Estamos hablando del deportista español más laureado. De aquel cuyo récord de victorias o de títulos trascenderá la barrera de un siglo. Es decir, de nuestro Bob Beamon en particular. De Angelito Nieto. En 1969, un desconocido Ángel Nieto consiguió el campeonato del mundo de motociclismo en la categoría de los 50 centímetros cúbicos. La hazaña, la verdad, no conmocionó al país, que quizá empezaba a acostumbrarse a los éxitos aislados de algún que otro deportista en especialidades aparentemente remotas. España entera dio por bueno ese título y apenas reparó en que se había conseguido con una moto autóctona, con una moto de la firma catalana Derby. Años más tarde, el español medio comenzó a disfrutar especialmente con las carreras de motos de Nieto. Era un corredor valiente, desde luego, pero no alocado. Y era una sensación especial, porque Nieto ganaba siempre. Nieto era una garantía, así hasta 13 títulos y 90 victorias, las que van desde 1969 hasta 1984. Muchos quisieron entender que las victorias de Nieto eran producto de una habilidad natural para adaptarse a un vehículo de dos ruedas empujado por un pequeño motorcito. Nieto ofrecía una ventaja física, su escasa envergadura y su poco peso, todo tan natural, pero tan falso, porque el secreto de Nieto descansaba en una adolescencia dedicada por entero a un sueño: llegar a ser corredor de motos. Nieto era uno de esos escasos mortales que, pasados los 10 años de edad, tenía ya decidido cuál iba a ser su camino en la vida y estaba dispuesto a prescindir de lo que fuera necesario hasta lograr el objetivo. Nieto trabajó en talleres de motos. Pidió el ingreso como mecánico en las mejores fábricas de Barcelona. Durmió en pensiones. Le robó horas a su descanso para gozar del privilegio de montar una moto. Nieto invirtió su juventud en el intento hasta conocer la mecánica en los talleres y la conducción en las pistas de prueba, eso sí, fuera de las horas de trabajo. Nieto entraba en la fábrica 2 horas antes que los demás y salía después que sus compañeros. Nieto pidió durante un tiempo que le atasen a una moto durante 1 hora al día para acostumbrar así su cuerpo a la posición más aerodinámica. A los 16 años empezó a correr sin licencia y a los 18 ganó sus primeras carreras y el dinero para poder comprarse su primer 600. A los 19, sus 2 primeros títulos de campeón de España y a los 22, en 1969, su primer título mundial. Era el piloto más joven de la historia en alcanzar esta meta. Nieto no fue, sin embargo, un campeón egoísta, como aparenta su colección de títulos. Nieto también buscó el éxito para sus colegas y para la promoción de su deporte. Un buen día le dijo al rey Juan Carlos en el podio que era una pena que su triunfo no se pudiera ver por televisión. Y dicho y hecho, no hay nada mejor que dirigirse a quien pertoca. Y a partir de entonces, la televisión empezó a dar todas las carreras, lo que alimentó la afición de futuros campeones y atrajo el dinero para ese deporte. La verdad, pasarán muchos años hasta que otro español elabore una obra tan completa, tantos que seguro que deberemos esperar al año que viene para poder verlo. Quiero una moto Rigoletta que me sirva para correr, y quiero una camiseta que tenga el número 10. En la universidad, las cosas andaban bastante alborotadas. Un matutino de la época, en relación con lo que sucedía en ella, rezaba algo más o menos así. los que deberían ensalzar los beneficios del régimen son los primeros en enseñar sus males y en difundir ideas disolventes y subversivas. Como es lógico, la respuesta del régimen no será esperar. Maestros y alumnos sabrán del peso de la ley. Toma. Una estrategia fría que utiliza la generosidad ingenua de la juventud para llevarla a una orgía de nihilismo, de anarquismo, de desobediencia, que ha sido denunciada por lo demás en estos días por todos los hombres de Estado y por todas las grandes tribunas del mundo. Dentro de ello, unos cuantos malvados y ambiciosos que han querido capitalizar en su beneficio esta situación. Y efectivamente, es mejor prevenir que curar. No vamos a esperar a unas jornadas de mayo para que luego sea más difícil y más caro el arranque. Y la respuesta, en efecto, no se hizo esperar. Si en Barcelona el 17 de enero se tomaba por asalto el rectorado y la bandera nacional era sustituida por la hoz y el martillo, 3 días más tarde, el estudiante Enrique Ruano moría al arrojarse desde un séptimo piso mientras era interrogado por agentes de la Brigada Político-Social. Matinada en trucar, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada al seu fill. 4 dies després, el gobierno, siempre por boca de Fraga Iribarne, imponía el estado de excepción. Se hace uso de los recursos que la ley establece y en particular de lo dispuesto por los artículos 35 del Código de los Españoles, 10 número 9 de la Ley de Régimen Jurídico de Administración del Estado y 25 de la Ley de Orden Público. En su virtud y previo acuerdo del Consejo de Ministros, dispongo, artículo primero, durante el plazo de 3 meses contado de la publicación del presente decreto ley, se declara el estado de excepción en todo el territorio nacional, quedando en suspenso los artículos 12, 14, 15, 16 y 18 del Fuero de los Españoles. Artículo segundo, el gobierno adoptará las medidas en cada caso más adecuadas conforme a la legislación vigente. Artículo tercero, del presente decreto ley se dará cuenta inmediata a las Cortes. Así lo dispongo por el presente decreto ley dado en el Pardo a 24 de enero de 1969. Por aquel entonces, uno podía protestar con una pancarta en la mano, por ejemplo, o quemándose vivo en plena plaza pública, como hizo Jan Palach en protesta por la invasión de Praga por tanques soviéticos, o iniciar una huelga de hambre, como hizo Xirinacs en Barcelona, o incluso no moviéndose de la cama, como aquel famoso sleeping que John Lennon y Yoko Ono llevaron a cabo el 24 de marzo de 1969 en el Hotel Hilton de Ámsterdam, en protesta por todo en general, digamos, y especialmente por la política de Estados Unidos en Vietnam. Aquel año de 1969 fue el del escándalo financiero en el que se vio envuelta la empresa Maquinaria Textil del Norte de España, Sociedad Anónima, que ustedes conocerán mejor como Matesa, una chapuza que salpicó a gentes muy cercanas al régimen y llevó a la cárcel a don Juan Vila Reyes. He sufrido las consecuencias quizás de una justicia mediatizada, porque sin una justicia mediatizada la dictadura no sería posible. Y me ratifico en ello, creo que es duro, pero debo decirlo. No, sin una justicia mediatizada la dictadura sería imposible. Y hay un hecho claro, nosotros sufrimos hasta época muy reciente una dictadura. Quizás algunos la puedan calificar como dicta blanda, otros la pueden calificar como una dictadura legislativa atemperada por la inobservancia, etcétera, etcétera, pero en definitiva una dictadura. Según cuentan las crónicas, resulta que dicha empresa tenía que fabricar unos 20.000 telares para la exportación, por lo cual recibía una enorme subvención, así como varios créditos oficiales. Pues bien, de estos 20.000 telares se construyeron solamente 13.000, de los que se exportaron 10.000, de los cuales solo 2.000 se vendieron. Los recursos oficiales destinados a la exportación fueron destinados realmente a finalidades que nada tenían que ver con lo previsto. Incluso se insinuó que parte del botín pudo haber ido a engrosar las arcas del Opus Dei. Je t'aime. Y así, entre escándalos financieros y secuestros aéreos, se nos iban los felices 60. Como aquella niña que con la excusa de bajar a tirar la basura o de ir a buscar un sifón, ya no volvería jamás a su casa. Y al cabo de unos meses, don fulano de tal y tal y la señora Boatiné recibirían una postal en la que podrían leer: pienso mucho en vosotros, papás. Estoy bien. Mandadme dinero. Besos. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Y así acabaron los 60, yéndose de casa, como nosotros ahora, solo que nosotros quedamos citados para mañana. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Gracias a Eduardo Mendoza, a Daniel Samper, a Moncho Alpuente, a Luis Gómez por sus colaboraciones, y en nombre de Joan Ullé, de Pérez Rivera, de María Jesús Román, Esther Bages, Antoni Serra, Nuri Escur, María Guillén, Miquel Sánchez Band, de Kiko Sabaté, María José Moliner, David Quesada, Carles Caballé y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la radio con botas se despide de todos ustedes hasta mañana. Que sean felices. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour.